Estamos en comunicación con Juan Carlos Díaz Roy, que es diputado nacional del Partido Justicialista de la provincia de Formosa. Justamente, él es presidente de la Comisión de Previsión Social. Díaz Roy, buen día. María Luján Batallán lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está usted? Y gracias por permitirme comunicarme con su audiencia. No, por favor. Diputado, bueno, el tema fundamental que hay acá es de acá para adelante con el proyecto. Después vamos a ir viendo lo que queda en el camino, ¿no? Pero tiene que ver con ¿qué va a pasar con el tema de los fondos? La gran preocupación de la gente es qué va a pasar con el tema de los fondos. Recién me comentaba uno de mis compañeros que había, bueno, gente que se autoconvoca. Son de grupitos chiquititos en realidad. Y lo que están pidiendo y lo que están queriendo saber es, ellos creen de que les van a confiscar los fondos, cuando en realidad no estamos hablando de una confiscación, sino es un traspaso de caja. ¿Y qué era lo que decía, lo que por lo menos los últimos mails que recibimos en el día de hoy de convocatoria? Dice, los autoconvocados contra la confiscación de los ahorros previsionales, nos concentramos en la Plaza de Congreso para expresar nuestro absoluto rechazo al proyecto que pretende imponer el matrimonio gobernante. Bueno, esto es lo que ellos dicen, ¿no? Estos grupos son menores, estos grupos, pero la realidad es que están y que hay. Justamente cuando se gobierna para todo el mundo, entonces no solamente para los que están de acuerdo. Hay un, digamos, todavía no queda claro qué va a suceder con los fondos que vayan a parar a ANSES y de qué manera justamente estos fondos, no, o sea, protegerlos para que no fueran tocados. No creo en la ley de intangibilidad por lo que nos pasó con los depósitos en los bancos. ¿Cuál sería la medida y de aquí para adelante cómo se van a cuidar esos fondos? Bueno, yo creo que el debate de ayer ha sido bastante esclarecedor. Casi el 80% de los diputados se han manifestado a favor del sistema de reparto. Uh-huh. El debate central del que usted consulta, la perspicacia que la caracteriza, está señalando, ha sido este problema. Yo creo que lo primero que quedó muy claro ayer es lo que también usted señaló, que no es una confiscatoria para nada, que el derecho que tienen los trabajadores a el derecho no es un derecho real de dominio, de propiedad, no es como si fuera como si usted comprara una acción en una sociedad anónima. Uh-huh. Usted la puede vender, la puede prestar, claro. Puede participar en la asamblea de accionistas, determinar dónde se puede invertir o no. Es un derecho, es un derecho previsional, es el derecho a que, porque usted hizo aporte cuando llega a cierta edad, tener un derecho jubilatorio. Es nada más que eso. Que se da tanto en el caso que usted tenga el financiamiento de ese derecho privado como público. Se entiende en general que es mucho mayor la protección del sistema público, ya que el sistema privado ha generado en 14 años de 38 mil millones de dólares, hoy está en 30 mil, se ha tenido una pérdida de 8 mil millones de dólares en el mismo tiempo que las administradoras cobraron comisiones por 12 mil millones de dólares. Claro. Al quedar todo esto claro, el debate se centró en lo que usted señalaba. Bueno, ¿cómo se garantizan estos fondos? ¿Cómo, cuál sería el sistema de control? Y sobre todo el aporte muy interesante, sobre todo del sector de la oposición, es en qué se debería invertir y en qué no se deberían invertir estos fondos. Claro. Yo diría que el eje central del debate ha sido muy importante, y a diferencia de otros debates, digamos, visto que está la televisión delante y demás, en este caso contamos con aportes muy importantes, hechos por escrito, recibidos ya algunos de ellos por la comisión, y creo que vamos a encontrar el mecanismo, ¿no? Uh-huh. Yo claro. Creo que lo principal es, se nos ha pedido reforzar el sistema de control. Sí. ¿Cómo sería esta reforma? Yo lo que leí, pero que todavía no pude chequear, es que se habla de la CIGEM por un lado, la Auditoría sí. General de la Nación por el otro, una comisión sí. Mixta de diputados y senadores de bueno, distintos... hasta ahora estaba solo esa comisión bicameral en el proyecto. Ajá. Las propuestas que hemos recibido de la oposición son incorporar la CIGEM, sí. Incorporar la Auditoría General de la Nación. Sí. Incorporar un mecanismo del decreto que reglamentó la ley 26.222 que incorpora a jubilados, a organizaciones de jubilados, organizaciones de trabajadores, organizaciones de empresarios e inclusive organizaciones de la banca y también con la presencia de diputados de una comisión ya permanente que existe en el Congreso. También fue, estos ya son aportes concretos, puntuales, y yo creo que en la comisión los vamos a evaluar debidamente y le hemos pedido la formalización por escrito de estos para consensuar la redacción del capítulo de control. Uh-huh. Por otra parte, con respecto al destino de los fondos, allí sí hubo dos digamos, en general hay dos oposiciones frontales. Sí. Una muy entendible, que es ideológica, porque es del PRO, porque realmente ellos son liberales, son coherentes con su pensamiento, ellos piensan que el tema de la previsión social, cada uno debe cuidar por su previsión por sí solo. Claro, y que tiene que estar en manos privadas. Es una cuestión ideológica. No, y que además cada uno debe cuidar su previsión por sí solo, o sea, cada hombre debe cuidar en su vida activa su propia previsión. Ellos son muy coherentes, de modo que ahí no podemos hacer objeciones. La otra posición frontal es de la coalición cívica. La coalición cívica hace una oposición de otro tipo. Están de acuerdo y está en su plataforma el sistema de reparto, pero tienen una presunción de que va a haber un mal uso de los fondos. Bueno, claro, entonces, pero está, bueno, también es coherente con los anuncios apocalípticos de la líder de la coalición, o sea, siempre va a estar todo mal, o sea, por las dudas. Yo siempre digo que cuando se lee la Biblia está bien leer el Apocalipsis, pero amén, hay que leer la Bienaventuranza también. Claro, el Génesis, bueno, también, digamos, ¿no? Digamos, es coherente, bien. Tampoco es... Por otro lado, para mí es incoherente, pero digamos es la continuación de una línea. A partir de allí empieza el arco opositor a hacer planteos diferentes. La UCR plantea que va a presentar un proyecto alternativo. Está muy bien. Dentro del sistema de reparto. Claro. Aún no lo tenemos, por lo tanto no puedo opinar su... El socialismo plantea que está de acuerdo con el sistema de reparto, pero... plantea que se debería condicionar al retorno de lo que las provincias han cedido a la nación por en la ley de coparticipación, lo cual requeriría un acuerdo de los 14 gobiernos, de los 24 gobiernos, de las 24 legislaturas, en fin. A partir de allí empezaron propuestas, tanto del CIARI como del partido, bloques individuales, proponiendo reformas puntuales que están siendo estudiadas. Yo tengo una seria expectativa de que podamos consensuar. El ARI es una propuesta muy muy interesante y muy detallada de a su criterio en qué se podrían utilizar los fondos, sí. Y María América González particularmente en que no quede sujeto a una reglamentación, sino que le demos a este ente, lo que marca el artículo 14b, una autonomía financiera. Claro, una autonomía y que no esté dentro del presupuesto también. Sería como un presupuesto aparte. Claro. No estaría dentro del presupuesto porque, o podría estar, pero como es lo que la doctrina francesa llama un patrimonio de afectación, de modo que... Claro. Bueno, esta es muy apretada síntesis, pero yo diría que... No, pero está claro, porque para que la gente... Más que nada, me parece que en estos momentos, más allá de la pelea política que pueda haber, hay que llevarle tranquilidad a la gente. Sí, es fundamental esto, porque si no, acá muchos oyentes llaman y están muy preocupados y están muy bien. Claro, yo los entiendo, que hay que decir realmente qué es lo que va a suceder, porque estamos hablando nada más ni nada menos que del futuro de todos nosotros, porque en algún momento a mí también, yo también me voy a jubilar, sigo cumpliendo años. Todos nos vamos a jubilar, a todos nos va a llegar. Entonces no, es importante tenerlo en claro. Se debatió primero con una gran altura. Pocos debates yo recuerdo de esta altura, de este nivel, realmente fue grato, fue muy largo. Hubo primero una exposición muy larga de técnicos del ministerio, después del ministro, después del licenciado Vudú, y realmente hemos aplicado un sistema, un mecanismo que creo yo que es la primera vez que desde que yo tengo su razón, que se aplica, creo que el tema lo merecía. No hemos puesto límites de plazo a la intervención de los diputados y hemos autorizado la cantidad de repreguntas que cada uno quisiera. Claro, está muy bien. Esto obviamente nos llevó a 7-8 horas de de debate, pero creo que... ¿Vale la pena? Porque estamos hablando del futuro de claro, todos. Vale la pena, por eso cuando yo señalaba que íbamos a darle todo el tiempo que fuera menester a estos temas, es más, yo creo que casi la gran cantidad de temas se han agotado, se agotó este tema de la de, sobre todo algo que estaba haciendo daño al acuerdo, es el famoso término intangibilidad, tan mal usado. Claro. Es un término que suena lindo, pero los que hemos administrado sistemas previsionales sabemos que cuando usted tiene un excedente, sea pequeño o grande, no puede dejarlo inmóvil. Claro. sin generar algo. Y también yo personalmente, hay algunas propuestas de algunos diputados radicales y del diputado Raimundi, por ejemplo, que yo comparto absolutamente, es decir, ver en qué se puede invertir. Yo lo formulaba de una forma quizás más genérica, que usted me haya escuchado. Estos fondos deben invertirse en algo que a su vez genere empleo, sí. Empleo en blanco, que a su vez genere aportes y contribuciones que retrotraigan el sistema. Claro. Que retroalimenten el sistema. Uh-huh. Entonces, financiamiento no es solo los intereses o los beneficios de la imposición, sino que además sigue generando aportes y contribuciones que ayudan a seguir financiando el sistema. Claro, así claro. Que... Ahora, hay en estos momentos la utilización política que también se hace, dice, bueno, el gobierno necesita plata porque viene la campaña política, por eso, bueno, es el dicho más común, ¿no?, que estamos sí, escuchando. Es una presunción, de ahí la necesidad del más que intangibilidad, el criterio de especificidad, determinar en qué no se puede claro. gastar. Y en listo. Esto también hemos coincidido, que no se debe gastar en... Uh-huh. En, por ejemplo, en deuda externa o en gastos corrientes del Estado. Seguro, seguro. No se debe gastar, un tema que se debatió bastante y que hubo, yo diría, unanimidad, es que estos son fondos de los trabajadores argentinos, no se deben invertir en el exterior. ¿Por qué? Porque ayudan a generar empleo en otro país, claro. por rentable que pareciera. No, y aparte ya con las experiencias vistas del último tiempo, tengamos en claro que mejor arreglarnos con nuestros propios fondos y nosotros que invertirlos afuera. Esto está clarísimo. Claro, no es un problema de rentabilidad. Vuelvo a decir, si usted hace una inversión acá, que probablemente en sí misma tenga una rentabilidad pequeña, pero al generar empleo, acuérdese que el 11% viene por aporte y en algunos casos retenciones patronales. Otro reclamo casi unánime es que replanteemos el tema de volver no solo a los aportes personales, sino a las contribuciones patronales. Uh-huh. Esto ha desfinanciado, se dieron números muy interesantes, esto ha desfinanciado también en miles de millones de dólares en nuestro sistema. Planteado también sobre un eje falso, de que la famosa teoría de la precariedad del contrato, es decir, que no va a haber... que al no haber aportes patronales iba a disminuir el desempleo, cosa que no ocurrió, evidentemente. No, es cierto. De modo que se han caído varios mitos, como se están cayendo un poquito en todo el mundo. Claro. Por ejemplo, el mito de que la jubilación privada disminuye la evasión o la elusión, como se dice hoy, no es tan así. Claro, es clarísimo. Díaz Roy, la última. Hoy se reúnen, bueno, con las centrales obreras, CTA y CGT. Sí, antes con las administradoras de fondos de pensiones uh-huh. y con los abogados previsionalistas. Sí. Una de las preguntas que quedan, ya que me habló del tema de las administradoras, los empleados. A ver, ¿cómo se le puede llevar tranquilidad a los empleados que no van a perder su empleo? Bueno, ayer se trató abundantemente el tema, casi por todos los bloques. El pedido fue unánime, la respuesta del ministro Tomás fue muy muy clara, ya se ha empezado a trabajar en esto y se garantiza al 100% de los empleados la posibilidad de tener una fuente laboral en el Estado. Acá lo que ha sido señalado, sobre todo en parte por la UCR, es señalar también el carácter de los promotores de venta, de las promotoras de venta que... obviamente se analizaron distintos tipos de contratos. Claro. Lo que acá ocurre es que en la administradora, a veces los promotores, la fuerza de venta, lo que hacía era, por un lado, cobraba fundamentalmente una administradora, pero también cobraba de la compañía de seguros, también cobraba de una ART, o sea, promovían al mismo tiempo un paquete que generalmente era del mismo grupo, del mismo grupo financiero, del mismo grupo... de bancos, sí. sin tener estabilidad. Entonces, bueno, estos son los temas para los cuales el Ministerio de Trabajo abrió una línea, un 0800, ya se reunió con algunos, se recibió alguna. Yo personalmente he recibido una nota solicitando participar de la reunión de hoy a una de las dirigentes de Delegada, esta organización, claro. digamos. Y sí, es... yo creo que los diputados han quedado satisfechos. El Estado da garantía que ninguno se va a quedar sin empleo. Hay una parte, no muy grande, pero evidentemente igual interesante, porque no tiene sentido que con los fondos de los trabajadores al ir al sistema estatal dejen sin empleo a personas, ¿no? Bueno, la última es de Roy. Después de esto vamos a también analizar el tema ART. No está esto en mi área porque se maneja más bien en sí, el área de la Comisión de Trabajo. Pero no tenemos conocimiento de ningún... Ajá, porque hoy justamente se está hablando de esto. Bueno, Díaz Roy, desde ya muchísimas gracias por la explicación, ¿eh? No, gracias a ustedes. Es cierto, que la tranquilidad a los jubilados. Tampoco hay que ir a echar culpas para atrás, esto no nos sirve. No, ya está. Los argentinos tenemos la oportunidad de hacer un tercer sistema previsional. Y creo que se están aventando esas dudas, que a paquete cerrado, que no queremos que se reforme una coma, bueno. No, están abiertos para que se reforme, el cálculo. Lo estamos demostrando. Bueno, gracias por atendernos. Adiós. Buen día. Era Juan Carlos Díaz Roy, diputado nacional del Partido Justicialista de la provincia de Formosa. Él preside la Comisión de Previsión Social.